el príncipe. Cocuyuela, tú sabes, mucho money, no me le hagas caso a estos cabrones. Hablan mucho, ninguno. Mucho money, no me le hagas caso a estos cabrones. Hablan mucho, ninguno compone. Hablan mucho, ninguno compone. Hablan mucho, ninguno compone. Vamos a ver cómo se pone. Donde estén tranquilos con los blones. En la cancha pase coco y la asoma. Raca, tac, taca, placa. Placa. Tengo las sopandas para laca. Tengo con los peines las maracas. Root boy, calme y shaka. Tú sabes.